quiero mencionar mi tristeza, mi indignidad, mi indignación por las actitudes de algunas autoridades municipales, como el caso del Consejo Municipal. Yo he pedido que haya una sesión de honor en honor a nuestra provincia, siendo que es una provincia importantísima, pero ellos han mencionado que no tienen dentro sus reglamentos, que solamente pueden hacer una sesión de honor para el 31 de agosto. Yo creo que ellos han trabajado en hacer normas o leyes municipales, más que todo en el Consejo Municipal, no desconociendo de que la ubicación mismo, ¿dónde está Montero? ¿Dónde está ubicada? ¿No es en la provincia? ¿Y dónde está la provincia? No es en el departamento, entonces ellos deben tener dentro sus reglamentos para poder celebrar y festejar, ¿no? Dentro de nuestro municipio, de nuestra provincia, para poder también hacer algunos reconocimientos a personalidades importantes que han aportado harto al bienestar y al desarrollo de nuestra provincia. Eso yo quiero mencionar, quiero llamarle, voy a pasarle una nota al Consejo Municipal reclamando y sugiriendo también que dentro de sus leyes y sus reglamentos el Consejo Municipal pongan, ¿no?, de que haya este tipo de sesiones para celebrar los aniversarios que tenemos, tanto que de nuestro municipio, de nuestra provincia y del departamento. Y eso yo quiero mencionar y llamarle a la reflexión a los concejales municipales, que ellos son autoridades, ellos no deben tener color para servir a su pueblo, pero por lo visto siguen nomás en este tema político, haciendo leyes normativas mezquinas en contra de la provincia, en contra del departamento. Entonces yo quiero llamarle a la reflexión y decirle a la población que este tipo de actitudes molesta como autoridad. Nosotros siempre difundimos unidad, siempre difundimos coordinación para trabajar por el desarrollo y el bienestar de nuestra provincia, de nuestro municipio y nuestro departamento.